Volvemos al aire de la Mosquitera FM Radio Comunitaria, 17:50, van a ser de la tarde. Como les habíamos adelantado, directamente vamos a ir al tema. Estamos en comunicación telefónica con Paulo Salinas, abogado defensores, junto a Viviana Weigel, de bueno, el legislador Lautaro Jiménez, de Jonathan Neira, de Enrique Jassid. Y bueno, queríamos charlar. Buenas tardes, Pablo. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien. Gracias por la comunicación. Y queríamos charlar un poquito de, bueno, cómo venimos tratando el tema de lo político, de lo social, claramente una barbaridad, el ataque político y el ataque a la protesta social. Pero bueno, hay novedades, hay una presentación, nos llegó a nosotros un escrito que has presentado ahí al señor fiscal, a la señora fiscal correccional. ¿Y cómo viene la parte legal de todo esto? ¿Cómo se ha manejado, si nos podés hacer ahí una síntesis o lo que puedas, la parte legal, digamos, del tema? Bueno, Darío, fundamentalmente lo que hay que decir es que entendemos que el aboque, que es la primera resolución, es nulo. ¿Por qué? Porque primero no se trata de un corte, sino de una concentración para marchar por el día del paro, ¿sí? Y segundo, este aboque no cumple con el control de convencionalidad ni de constitucionalidad, porque ese control exige la razonabilidad de los actos de los tres poderes públicos, entre ellos el Poder Judicial. ¿Y por qué no cumple? Porque, bueno, primero hay que decir que se produce este aboque con el argumento de que se habría cortado una arteria, cuando en realidad es una concentración que luego produce una marcha hasta la legislatura donde se pronuncian algunos oradores. Entonces esto sería ilógico pensar que todo aquel que se concentró y marchó violó el Código Penal, porque entonces deberíamos imputar a más de 1000 personas y si siguiéramos la lógica del derecho penal, deberíamos imputar a los instigadores, partícipes y cómplices, con lo cual habría que imputar a la CGT, a todos los partidos políticos que adhieron al paro, y sería algo obviamente irracional. Perdón, Pablo, entonces, ahí te hago un paréntesis. ¿Habría que imputar con esta lógica también, por ejemplo, en la marcha de ayer, ni una menos? No, por ejemplo, claro, esto nos lleva a que todas las marchas deban ser imputados todos los partícipes en la marcha, lo cual es obviamente absolutamente ilógico, irracional y no razonable, porque evidentemente hay otros derechos en pugna. Por eso yo digo que se trata de una incompatibilidad con el control de convencionalidad y constitucionalidad. ¿Por qué? Porque está el derecho a peticionar, está el derecho a expresarse, que están tienen jerarquía constitucional. Y además tengamos en cuenta que en toda esta concentración y marcha se dejaron vías alternativas todo el tiempo, porque estamos hablando de calle Colón y San Martín, hasta España, de España hasta Espejo, Espejo hasta Patricia, Patricia hasta Legislatura, es decir, todas arterias que además tienen vías alternativas. Es decir, no hay ninguna afectación al normal tránsito tampoco. Entonces, bueno, toda esta serie de controles no los pasa esta resolución, por eso debe ser declarada nula. El paso siguiente es que el juez de garantía nos convoque a una audiencia y sea el que dictamine si tiene razón la fiscal o si tengo razón yo.